Prólogo de El Mandarín. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Mandarín, de José María de Eza de Queirós. Prólogo. Amigo primero, bebiendo coñac y soda bajo los árboles de una terraza a orillas del agua. Camarada, durante estos calores que embotan la imaginación, descansemos del áspero estudio de las realidades humanas. Partamos hacia los campos del ensueño, a vagar por esas azuladas colinas donde se levanta la torre abandonada de lo sobrenatural, y frescos musgos cubren amorosamente las ruinas del idealismo. Fantaseemos. Amigo segundo. Más sobriamente, camarada, más sobriamente. Y como en las sabias y amables alegorías del Renacimiento, mezclando siempre una moralidad discreta. Comedia inédita. Fin del prólogo.